nos están yendo las cosas, negro. Y esto no tiene remedio. Te digo, por ejemplo, la diaria costumbre de las costumbres simples, como el hecho de darle cuerda al reloj, salir a mirar la lluvia, saludar al vecino de enfrente, preguntar por la salud al boticario, al que sabemos alquilarle una cuota de sanguijuelas, interesarnos por la viuda de la vuelta y devolverle el diario al almacenero. Se nos están yendo las cosas, negro, y esto no tiene remedio. Te digo, por ejemplo, que se nos van perdiendo cosas, el hábito de enviar una tarjeta postal con el rostro de una muchacha librando una paloma entre un rubor de rosas, sacar a pasear nuestro perro, darle los buenos días al cartero, ordenar las sillas en la vereda a la hora en que la tarde en puntas de pies entra al barrio y convoca al vecindario que espera al organillero. Se nos están yendo las cosas, negro, y esto no tiene remedio. ¿Quién es? ¿Quién viene a llevarse estas costumbres pequeñas que hacían nuestra felicidad pequeña? De muchas cosas vamos enviudando, negro. Ahora que no tenemos tiempo para tener tiempo, ahora que sabemos que fuimos, cómo fuimos, e ignoramos del todo cómo seremos. Y no te exagero si te digo que hasta podríamos llamarnos de otro modo, si apenas somos nosotros, de tanto ser otros. Se nos están yendo las cosas, negro, y esto no tiene remedio.